No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos dialogando con la doctora Antonieta Prates y con Carlos Scali, ambos integrantes del área de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, recién regresados de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, donde participaron, asistieron a la capacitación para líderes y lideresas indígenas que se celebró allí con la tutela, el paraguas de las Naciones Unidas. Bien, dimos antes un paso que me parece importante para situar cómo ocurrió esto y cómo transcurrió. Pero ahora, y sobre esto último, les quiero pedir que nos cuenten todos aquellos detalles que le hayan parecido singulares, todos aquellos aportes, más que nada, que hayan ellos hecho los líderes de los pueblos originarios que pudieron estar presentes en la reunión, en el encuentro. Hubo una amplia participación de ellos, la verdad que participaron bastante todo el tiempo. Digamos que se notaba que están muy activos en el tema y para nosotros fue interesantísimo. Y yo quisiera destacar una de las personas que expuso, que fue Natalia Sarapura, que es la vicepresidenta del Fondo Indígena para América Latina, y ella les habló como desde dentro. Nosotros no dejamos de ser criollos blancos en este encuentro. Claro, claro. Y ella les habló como uno más de ellos, y la verdad que para nosotros fue todo lo que dijo, cómo también ellos discutieron con ella. Uh-huh. Y no, a mí me pareció muy, muy enriquecedor para todos. ¿Algo en particular de lo que haya dicho? ¿O algo en especial de lo que discutieron o repreguntaron? Y ella habló desde una posición muy espiritual, ¿no es cierto, no? O sea, uh-huh, independientemente de todo el marco normativo de Naciones Unidas o el marco normativo nacional, ella hablaba de que había que seducir a las autoridades, ¿no es cierto? Que ahí hubo un poco un altercado, ¿no es cierto? Uh-huh. Entre... Hay que entender también que estamos hablando de naciones, ¿no es cierto?, que fueron exterminadas, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, como bien se definió en su momento cuando nosotros viajamos a la provincia del Chaco, de un genocidio silencioso y sistemático, ¿no es cierto? No hay que olvidarse de tragedias como la de Nepalpín, Rincón Bomba, uh-huh, la campaña del desierto y demás. Entonces, hay mucha bronca. Y esa bronca es de pensar que el blanco es el enemigo, o sea, es lo que vos decías recién, o sea, me sacaron mis territorios, mataron a mis ancestros. Entonces, fue muy interesante lo de Natalia Sarapura, ¿no es cierto?, porque ella decía que, bueno, está bien, sí, pero que ella no tenía enemigos, o sea, que ella tenía que ir por el camino de lo espiritual, ¿no es cierto?, ir, digamos, que ella evangelizando al revés, ¿no es cierto?, desde la, claro, cultura indígena, claro, ¿no es cierto?, y seduciendo a los diferentes ámbitos, ¿no es cierto?, a que entiendan que tienen un derecho. Necesitamos que nos acepten. Uh-huh. Tenemos que disponer, incluso valerse de las técnicas y tácticas habituales, sin ir más lejos, la tecnología que hoy está por allí y al cual este sistema es tan adepto, ¿no?, uh-huh, o funciona por él, uh-huh, y para él, de pronto puede ser un recurso. ¿Qué otras cosas más escucharon que les llamaron la atención, que se pueden contar? Contaron ellos experiencias de utilización de estos mecanismos, tanto internacionales como nacionales. Entonces contaron cómo fueron había dos que habían estado participando en Ginebra, Naciones Unidas, del mecanismo de expertos, cómo expusieron sus inquietudes. Incluso también contaron de experiencias de presentación a la Defensoría del Pueblo, de cómo habían sido útiles esa utilización de herramientas. Si bien nosotros, porque una cosa también que quedó clara, que ellos lo tenían claro y que por ahí se nota la dificultad de usar tanto las herramientas de Naciones Unidas como las nuestras, es de que no somos un órgano judicial, de que no es que obligamos a las partes. Claro. Entonces, bueno, que cómo, a pesar de eso, cómo podían ser útiles, cómo podíamos ser nosotros útiles como mecanismo. Nosotros y estos diferentes mecanismos de Naciones Unidas que fueron expuestos. Claro. Eso también fue interesante. Contaron unos informes que habíamos presentado nosotros, recomendaciones que se habían presentado desde la Defensoría, cómo habían ido ellos a Ginebra a exponer, y contaron también la experiencia de ir a un lugar, otra lengua, otra... y bueno, eso también fue enriquecedor para nosotros. Sin duda. ¿Saben qué estaba recordando? Acabo de repasar una conferencia que en 1967 el doctor Arturo Jaureche dio en la Universidad de Resistencia de Chaco sobre la colonización pedagógica. Y quiero rescatar dos líneas, o tres, de esa conferencia, que fue muy amplia, donde Jaureche cuenta este episodio. Dice, yo nací en un pueblo de la provincia de Buenos Aires que era dominio de los tehuelches. Dice, ¿ustedes creen que en la escuela alguna vez nos hablaron de los tehuelches? Dice, donde mi bisabuelo fue asesinado por un cacique tehuelche, nunca. Yo era un experto, siendo un niño escolarizado en Pieles Rojas, Sioux y cualquier otro aborigen extranjero, preferentemente norteamericano, pero no tenía idea ni palabra, ni estaba en el programa escolar hablar de los tehuelches, que era donde vivíamos, habíamos crecido y habíamos tenido una experiencia. Me hace recordar a algo que dijo el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, cuando allá por el 2011, cuando Feliz Día acampó en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en su lucha por su reclamo territorial. Sí. Estábamos en el Ministerio del Interior con Randazzo. En ese momento se discutía las elecciones en la primavera. Félix quería votar con su sistema tradicional, ¿no es cierto? Que un líder se pone en un lugar, otro líder se pone en otro lugar, y atrás van haciendo una fila, quién vota uno y quién vota otro. Se van encolumnando. Bueno, hubo una gran resistencia, estando el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, o sea, se votó con la Alianza Hispeña, o sea, participó la Cámara Nacional Electoral y demás. Y Pérez Esquivel dice, se tienen que descolonializar mentalmente, están colonizados mentalmente, le decía esto a los funcionarios, ¿no es cierto? Claro. Y es eso. Es eso. Es tal cual. Sí, y bueno, ¿y cómo...? Sí. No, para aportar, es lo que decías de Jaureche y lo que comenta él, es como que nuestro país, nuestro Estado, se creó negando. ¿Es así? O sea, negando el componente indígena en nuestra sociedad. Eso es... como en la escuela no te enseñan. Yo me crié en un lugar donde a mapuches, yo soy de Río Negro, o sea, mapuches, y tampoco. Claro. No lo vimos. Y teníamos compañeros de colegio con apellidos mapuches. Entonces, es como una negación, institucional. Al servicio de algo, ¿no? Al servicio de algo. Entonces, eso es lo que hay que deshacer, eso es lo que hay que descolonizar de las mentes y de las instituciones, sobre todo. Por eso esa resistencia, esa inercia que yo le llamo, es difícil, pero bueno, en ese trabajo estamos y nosotros como Defensoría cumplimos una función ahí, tenemos una función a cumplir ahí. Y sobre todo en esta región, ¿no es cierto? ¿No? O sea, habría que pensar por qué, ¿no es cierto?, tanto en Argentina, Chile como en Paraguay, no hay tanta cantidad de pueblos originarios como puede ser en Bolivia, en Perú, en otros países, ¿no? O sea, habría que pensar qué es lo que sucedió con la colonización en esta parte de Latinoamérica, ¿no es cierto?, y cuál es la deuda histórica que hay en ese sentido. Y posiblemente una de las cosas que ocurriría es que se caería la glorificación entre nosotros de la así llamada conquista del desierto. Antonieta, Carlos, muchísimas gracias por este testimonio y por este aporte. La Defensoría del Pueblo Colombiana denunció el asesinato de 23 mujeres en el departamento del Atlántico de ese país en lo que va del año. Por este motivo, la Defensoría convocó a la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales que tienen como propósito lograr que el Estado adopte medidas para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. El defensor colombiano Jorge Otálora señaló que 10 de las muertes fueron ocasionadas por la delincuencia organizada de ese país y 4 por situaciones de violencia intrafamiliar.